ya estoy en comunicación telefónica con Sonia Bácaro. Hola Sonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, sé que estarás muy cansada, has tenido una jornada plena hoy. Fue muy impactante para mí escucharte hoy hablando del SAP y de la violencia vicaria. Contanos un poquito, ¿qué es el SAP, Sonia? Bueno, gracias por invitarme y por el interés en este tema. El SAP es un invento de un médico estadounidense, que en el año, allá por el año 85, y lo dijo que existía, o sea, se lo inventó así, postuló que en el marco de un divorcio, cuando hay litigio por la custodia de los hijos, si alguno de los hijos no quería ver al padre y que además decía que había sido abusado por él, era porque la madre le había lavado el cerebro, y que eso se llamaba síndrome de alienación parental, y que estaba dirigido a que a quitar al padre del medio de la vida del hijo, y que por supuesto la culpable era la madre. Entonces le pidió a los jueces que apliquen algo que él llamó la terapia de la amenaza, que consistía en quitarle la custodia a la madre, dársela al padre que el niño rechazaba, e impedir que la madre vea a ese niño a partir de ahí, durante mínimo 3 meses, y después que sea evaluada por alguien experto en SAP, que diga si es que podía volver a verlo de forma supervisada y por poco tiempo, y así sucesivamente, hasta que se rehabilite y aprenda la lección, digamos, ¿no? Claro. Esto es, como vos decías, a vos te gusta ponerle la S pequeñita antes de la sigla, ¿no? SAP, como un supuesto. Síndrome. Bueno, claro, justamente. Porque esto no es una enfermedad, no es un síndrome, no está en ningún manual de clasificación de enfermedades. Este personaje que fue Richard Alan Gardner jamás presentó los casos que son necesarios para formular una enfermedad, jamás explicó por qué esa era la terapia que había que aplicar ni cuáles eran los fundamentos, o sea, pero bueno, así todo. Está. Siguió adelante, se lo utilizó y más allá de todo cientificismo que a veces se exige, en este caso no se exigió nada. Sí, o sea, no está legitimado científicamente, es un invento, es un constructo psicológico. Pero ¿cómo se construye, Sonia, esto? Porque me estás hablando ¿cómo de... ¿Cómo se construye, sí, claro, o cómo se utiliza? Claro. Bueno, porque creo que es sintónico con el imaginario colectivo patriarcal y entonces la gente lo cree, se construye en las creencias, digamos, más que en la ciencia. Es muy triste y es muy vergonzante, pero digamos que es así. Sí. Con lo cual, esa es la fuerza de un imaginario colectivo patriarcal, por supuesto. Esa es la prueba exacta, ¿no?, de esto, de que es un constructo patriarcal generado para castigar a las mujeres a través de los hijos. Justamente, de algo que las mujeres amamos por sobre todas las cosas generalmente. Vos decís que es una otra forma de violencia de género y que el SAP refuerza el patriarcado y los estereotipos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mitos dentro de este supuesto SAP? Bueno, el SAP refuerza mitos patriarcales de toda la vida, como las ex mujeres pérfidas que siempre quieren aprovecharse de los ex maridos, de la figura de la mujer como, mejor dicho, de la ex mujer como utilizando a los hijos para ir contra el ex marido, querer sacarle todo el dinero a él que pueda, etcétera, etcétera. O sea, son las falsas denuncias, es otro de los mitos que el SAP refuerza. Claro. Sí, sí. Que la mujer puede denunciar falsamente desde violaciones hasta violencia, cuando todas las cifras en el mundo dicen que que no es así, por supuesto, que la falsa denuncia prácticamente no, no existe. Exacto. Es un porcentaje ínfimo comparado con el resto de los delitos que se denuncian todos los días y nadie cuestiona. Es un porcentaje inexistente, que es el 0,001%. Uh-huh. Pero bueno, el SAP sigue, refuerza este mito de la falsa denuncia, refuerza el mito de la mujer, ex mujer pérfida, y refuerza el mito de que los niños mienten para perjudicar al padre porque la madre le lava el cerebro. Sí. ¿Cuáles son los intereses? Porque sin duda alguna, una hoy escuchándote, yo trataba de anotar todo lo que podía, hace ya más de 20 años, ¿no?, que está instalado el SAP, y necesariamente tiene que haber aquí una complicidad de profesionales, ¿no es cierto?, para seguir sosteniendo esto. Me refiero a los profesionales, justamente psicólogos o psicólogas, y ni hablar de la de los defensores de la justicia. Sí, a ver, ¿cuáles son los intereses? Sí. O sea, admitamos que debe haber intereses, porque de lo contrario sería imposible pensar que esto, desde la racionalidad o desde la construcción de una ciencia seria, se puede admitir. Entonces, es cierto que debe haber otros intereses, uh-huh, que no tienen que ver con construir una ciencia de forma seria o sólida. Particularmente yo creo que debe haber intereses de gente que ha hecho de esto una especialidad, uh-huh, y que por lo tanto toda su carrera es esto, y si le quitamos el SAP, o sus sucedáneos, porque ahora se lo llama de otras formas, como interferencias parentales, familiares, no sé qué otros nombres le pueden dar de acuerdo a las regiones, pero que terminan haciendo lo mismo o efectuando lo mismo. Decía que si se les quita eso, dejan de tener una especialidad en su profesión, uh-huh, cosa que han conseguido de forma muy fácil. Sí, después sí, hay intereses de resolver temas complejos de forma muy rápida, claro, y muy simple, que cada uno en su área sabrá por qué quiere resolverlo así rápidamente y cerrar la carpeta. Y después están los intereses machistas y patriarcales que siguen debatiendo poder y control, que por supuesto los hijos son un instrumento muy fuerte para seguir teniendo poder y control. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Nosotras en nuestro caminar, ¿no?, diario con las mujeres que padecen todo tipo de violencia, vemos también estas situaciones y vemos cuando la justicia misma impone esto de la revinculación parental, ¿no?, cuando existe una separación, y allí aparece otra vez, en este caso muy fuertemente, la victimización de las niñas y los niños frente a la justicia, cuando están obligadas u obligados a seguir teniendo el trato con su papá cuando ha sido una persona extremadamente violenta con su mamá. Esto de la justicia, de forzar la revinculación de los niños y las niñas con una persona agresiva, porque no, a veces también escuchamos esto de que, bueno, sí, es violento, pero es un buen padre. A ver, uh-huh, ¿en qué lugar ponemos en este caso a los niños y a las niñas, no? Uh-huh. Bueno, pero esa es la prueba exacta que esto es un instrumento patriarcal, porque enaltecer tanto la figura solamente del padre, sí, aunque en el camino dejemos la vida o la estabilidad psíquica y física de un niño o una niña, más o menos nos da una idea de cuál es el personaje o la persona que estamos queriendo proteger, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que estamos hablando nada más y nada menos que de que la persona tutelada, lejos de ser el niño o la niña, es el padre y el adulto. Sí, y también en estos casos yo hablaba recién de padres de figuras violentas, pero no nos olvidemos que también están los que abusan de sus propias hijas o hijos. Esto es aún más grave, ¿no? Y es como seguir dándoles la derecha para que sigan haciendo estas cuestiones con la complicidad, como digo, de esta coacción que se hace a través de, generalmente, de la justicia, digo yo, con esto de cuando empiezan con la custodia compartida, que es impuesta, y le dan aún el derecho a esos padres, aún ante la duda, digo yo, ante la duda, aunque no esté comprobado el abuso, ante la duda no es absolutamente necesario proteger los derechos de las niñas y de los niños. ¿Dónde quedan sino esos derechos? Porque en los discursos están presentes, pero en la realidad no los vemos generalmente. Bueno, la historia está escrita con miles de ejemplos como estos. Sí. Nadie se atreve a ir contrario a los niños, pero sin embargo, en el mundo entero, la ley de protección de los animales fue antes que la ley de protección a los niños. Sí. Esa es la prueba exacta que nos llenamos la boca con la protección a la infancia, y sin embargo, en los hechos, hacemos lo contrario. Uh-huh. Sí, sí. Con lo cual, la vinculación forzada, todo esto que se hace por tu bien, y por tu propio bien, como se ha escrito, lamentablemente todos sabemos que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones, ¿no? Y sí, el criterio es bastante perverso, es que por tu bien ahora te vas a ir a vivir con quien no querés estar y además no vas a ver más a quien sí querés estar. Claro. Sí. Bastante cruel lo que estamos haciendo. Muy cruel, sí, absolutamente cruel. A esto vos lo llamás violencia vicaria, ¿no? Bueno, la violencia vicaria yo la defino como el utilizar, o mejor dicho, producir la violencia contra la mujer a través de pertenencias, personas o incluso hasta mascotas o animales muy queridos y cercanos a la mujer, que sabe que eso le va a doler. Uh-huh. La expresión extrema de la violencia vicaria es el daño a los hijos, y el punto más alto, indudablemente, es el asesinato de los hijos. Sí. Esa es la violencia vicaria, matar a los hijos para dañar a la mujer. Algo que no es que a mí me parece, sino que eso es un argumento que dicen los mismos asesinos, por qué lo hacen, ¿no? O sea, las frases son: ahora te vas a enterar lo que te duele, sí. Te voy a dar donde más te duele, de esta no te vas a recuperar, y es verdad. Uh-huh. Cuando un hombre asesina a los hijos, sabe que la mujer no se va a poder recuperar a lo largo de su vida. Es cierto. Sí. Por eso, utilizar a los hijos para matarlos, para dañar a la mujer, mejor dicho, es algo que los violentos están haciendo, ayudados por la justicia y el poder, sí, judicial. Sí, lamentablemente, sí. La justicia, consciente o no, está siendo cómplice de el último instrumento que han encontrado los maltratadores para seguir maltratando a una mujer, que son los hijos. Yo insistía en algo hoy en la charla, que es que esa disociación que hace la justicia entre, que incluso hasta lo hacen las mismas víctimas a veces, lamentablemente por contaminación del discurso de poder, que es el discurso jurídico, decía que esta diferencia que hacen entre el hombre que maltrata a la mujer puede ser un buen padre. Sí, sí, lo que yo lamentablemente tiene que ver, y que subyace ahí, que salvo no se explica, sino que a no ser que se crea que quien causa la violencia es la mujer. Porque de lo contrario no se puede disociar así. O sea, un terrorista es un terrorista, no importa si la causa está en Medio Oriente o está en Occidente. La justicia no lo dejaría andar libremente por la calle en ningún país, porque es un terrorista, punto. Sabe que puede atentar con mucha violencia en cualquier parte del mundo. O sea, ¿por qué un violento se disocia que puede pegar o incluso hasta matar a la mujer, pero que puede ser un buen padre? Creo que en el fondo lo que nos están diciendo es la culpa la tiene la mujer. Claro. O ella es la que produjo la violencia. Sí. De lo contrario, no se podría disociar nunca su identidad violenta. Vos decías hoy que a medida que van yo recogiendo tu palabra, que cuando la mujer plantea la separación, piensa que allí, o que decide separarse, ¿no? Piensa que allí termina su historia con su compañero agresor y violento, y es cuando recién empieza, justamente por esto que vos estás acá también explicándonos, utilizando formas más crueles de seguir teniendo el control sobre esa mujer, justamente por el lado donde más le duele, que generalmente es sin duda alguna de los hijos o las hijas. Y también esto lleva muchas veces a pensar que hay muchas mujeres que terminan sin denunciar, ¿no? Porque vos decías que el 80% de los casos de divorcio sin denuncias de violencia, porque creen justamente que ahí se termina el calvario y es cuando recién empieza. Sí, lamentablemente es así, con lo cual por eso seguimos reforzando la idea que estos son castigos patriarcales. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se está diciendo es no te divorcies. Claro, seguí aguantando. Algo que creímos que era un logro que habíamos conseguido las mujeres, de poder divorciarnos y separarnos libremente, porque durante muchos años no pudimos hacerlo. Esto sí. Es un logro del siglo pasado, no sí. Es que tiene 500 años. Lamentablemente hoy, de hecho, aunque no de derecho, de hecho, a la mujer se le está impidiendo que se divorcie. Sí. Y algo que me inquietó muchísimo hoy cuando empezaste la charla diciendo que los hombres violentos están organizados para seguir con nuevas estrategias. Eso me impactó, esa frase que vos dijiste. ¿Cómo es que están organizados ellos? A ver, vos como comunicadora y cualquiera que esté en las redes sociales, esto que yo afirmo lo puede comprobar fácilmente. O sea, la solidaridad de género entre el género masculino, digamos, es algo ancestral, lo ha sido toda la vida, y algo que las mujeres lo tenemos quebrantado, esa solidaridad. El patriarcado se ocupó muy bien en hacernos creer que una mujer es una enemiga y no alguien que nos puede ayudar en algo, sino que es alguien a lo mejor de quien nos tenemos que cuidar, proteger, y hasta cuidar mucho que no nos quite algunas cosas, etcétera. Pero los hombres violentos están organizados, sí, desde siempre, e insisto, en las redes se puede ver perfectamente. No se podría explicar sino que fenómenos que se dan aquí se den en todas partes del mundo de la misma forma. Estrategias de defensa de los abogados son calcadas en todas partes del mundo. Basta que empiece a aparecer un argumento para que eso se replique y lo veamos desde Argentina, Chile, Colombia, España, Italia, Francia. Eso me habla de una red, Reino Unido incluso. Sí. Claro. Hay nombres de asociaciones que son idénticas, existe una que se llama SOS Papá, que está en todas partes o en muchas partes del mundo. No lo digo yo, es una realidad que es así. Es comprobable, es así, aparte. Sí, es comprobable. Y vos hablabas hoy también de que, yo digo, ¿qué es necesario cambiar con para todo esto, no? Para que no siga influenciando el SAP. ¿Cuándo se va a privilegiar los derechos y los intereses del niño y de la niña por encima de los derechos de las personas adultas? Y hablabas del sistema judicial androcéntrico. Sí, y adultocéntrico, claro. Sí. El sistema judicial es una institución muy patriarcal, o sea, dicho por gente que trabaja y ejerce en el sistema judicial, no es que lo invento yo también. Hay gente muy coherente dentro de la justicia que se cuestiona, por supuesto, también el perfil patriarcal que tiene como institución la justicia. Bueno, basta con ver la foto de la Corte Suprema de cualquier país del mundo, sí, y veremos cuántas mujeres hay, sí, y cuántos hombres, ¿no? O sea, que no hace está falta... Muy claro eso, sí. Que lo comprobemos nada más que gráficamente. Por lo tanto, hay que trabajar mucho con la formación de todos los agentes judiciales, no solamente juezas y jueces, sino todos los agentes judiciales. Hay que trabajar mucho el tema género, el tema estereotipos, el tema del patriarcado, cómo se ha colado en su formación, en las universidades, qué se está enseñando, cómo, desde qué ángulo, la interpretación de las leyes, la hermenéutica, porque las leyes son las leyes, pero son luego interpretadas y leídas y puestas en los fallos por personas, como juezas y jueces. Pero la simbólica de la justicia, si sigue siendo patriarcal, por supuesto que la ley se va a aplicar en ese sentido. Por ejemplo, esto de que el interés del niño esté por encima del interés de los adultos es fundamental. Sin embargo, en cualquier litigio por la custodia de los hijos se pierde de vista a los hijos. Ah, absolutamente, sí, es verdad. Vos decías hoy también algo de dejar de decirles menores. ¿Es una niña? Bueno, sí. ¿Es un niño? ¿Por qué debemos...? La definición. La definición, claro. Menores. Bueno, yo lo que señalaba era que desde lo judicial, desde lo jurídico, el niño está definido cuantitativamente. Uh-huh. Y no cualitativamente, y su diferencia con un adulto es cualitativa, no cuantitativa. Su misma denominación nos muestra que está considerado menor. Si decimos que hay un menor es porque hay alguien mayor, porque es menor con respecto a... Eso es una clasificación cuantitativa, menor de edad, etcétera. Y un niño no es un adulto en miniatura, no es una persona con un déficit. Un niño es un niño cualitativamente diferente a un adulto. Y no se empieza a definir esto de una forma precisa. Lamentablemente siempre vamos a creer y a poner sobre los niños contenidos adultos. Bien. Vos decías hoy, Sonia, para terminar ya y no molestarte más, que hace 20 años atrás, cuando empezaste a batallar contra el pretendido SAP, no pensaste que 20 años después todavía íbamos a estar en esta situación, ¿no? O que seguía tan vigente el SAP, uh-huh. El supuesto SAP, sí. El supuesto. Es sí. Así, hace 20 años que estás entonces batallando para quitar del medio, sí, el SAP y seguimos igual. ¿Qué tenemos que seguir haciendo entonces? A ver, yo creo que el SAP anida en un imaginario colectivo que es patriarcal. Hasta que no modifiquemos eso de forma contundente y que lo modifiquemos en todas las instituciones, cuando digo todas, digo en todas, uh-huh, especialmente en aquellas de más arraigo patriarcal, lamentablemente no va a seguir, va a seguir prosperando, porque sí, el SAP regresa todo el tiempo. yo digo que es el eterno retorno, porque está un tiempo callados el lobby Prozac y luego vuelve a remeter. Se callaron cuando los llamaron a callarse la boca porque decían que iban a estar en la clasificación del manual de SM5 y al año siguiente ya estaban otra vez diciendo que sí, que el SAP estaba en un anexo, que no estaba en un capítulo, pero que estaba, o sea, inventos, bulos que hacen correr como para confundir. El SAP, sí, su instrumento más grande es confundir al auditorio, digamos. Hacerle creer, por ejemplo, que una vaca vuela y decir que los que dicen que no vuelan es porque vuela cuando uno no las mira, por ejemplo. Entonces, con semejante desaguisado o con semejante delirio, digamos, sinceramente enmudece a la mitad de la platea y la otra mitad se empieza a cuestionar si es que no será así. Claro. Con lo cual, esa se está reinventando todo el tiempo y es muy difícil erradicarlo porque hay gente que piensa que puede ser verdad. Incluso hoy mismo veía yo en el auditorio gente que cuando yo hablaba de los estereotipos movía la cabeza como diciendo, bueno, pero sí, no están así. Y pasa siempre en todos los auditorios, sí, no es que pasa solo en Santa Rosa La Pampa, pasa sí, sí, lamentablemente en España, en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Italia, pasa en todo el mundo, lamentablemente. Sí, mundial. Los estereotipos patriarcales son muy fuertes. Eso es lo que tenemos que erradicar. Tenemos que enseñar mucho lo que es el género, qué son los estereotipos, decir que la realidad no es solo la que pasa por mi ventana, uh-huh, hay más mundo afuera, hay que lo que yo conozca no es la generalidad, tal vez yo estoy conociendo solo la excepción, la regla es otra cosa. Exacto. Así que bueno, tenemos que seguir sin cansarnos. Sin duda es, como decimos siempre, una batalla cultural y social, y por supuesto la educación tiene mucho que ver con todo esto, ¿no es cierto? Claro, sin duda. Niñas y niños, básico. Y nos está faltando mucho todavía. Pero bien, son pasitos que damos como este de poder escucharte y de poder ir aprendiendo día a día. Para también nosotras poder estar atentas y también generar nuestras propias estrategias ante estos ataques del patriarcado. Porque como siempre, nuestro enemigo es el patriarcado, sin duda alguna, y la batalla tiene que ser por ese lado. Así que, licenciada Sonia Bácaro, ha sido un placer enorme para mí haberla conocido, haberla escuchado, haberla visto personalmente, y ojalá vuelva pronto. Gracias, Mari, muy amable por interesarte por este tema. Tenemos que seguir, no lo dejemos, claro, aunque a veces no, nos cansemos. No, un poco. Por supuesto. Un placer, el gusto es mío. Gracias. Hasta pronto y un abrazo grande. Hasta la vuelta. Adiós. Adiós. La licenciada Sonia Bácaro explicándonos esto del supuesto SAP, síndrome de alienación parental, y las violencias vicarias. Un placer haberla escuchado hoy, así que quise traerla un ratito a la radio, aunque sea a través del teléfono, para que vos también la escuches. Y sin duda que quedamos impactadas cuando nos da tanto detalle de esta nueva forma de violencia de género que es el supuesto SAP.